ya lo sé, ya me enteré, porque te dije que no te quería. Me reventaste una brujería en una taza de café. Ya lo sé, y por eso me vuelvo loco, me desbarato y me rompo el coco, y nada saco en mi pugilato, ya yo no soy el tipo de ayer. Ya lo sé, ¿qué voy a hacer? Y yo te juro que ya esto se acaba, que yo me salgo de esta jugada con 5 años que me daré. De hierba Luisa con mejorana, la hierba buena, pachori en rama, amansa guapo y rompe Saragüey. Bruja, bruja. Saca, saca ese brujo. Ya lo sé, ¿qué voy a hacer? Y yo te juro que ya esto se acaba, que yo me salgo de esta jugada con 5 baños que me daré. De hierba Luisa con mejorana, la hierba buena, pacholi en rama, amansa guapo y rompe Saragüey. Brujería, brujería, porque eso era lo que tú querías. Brujería, brujería, que no me tomo esa porquería. Brujería, brujería, vas a acabar con la vida mía. Cuando las mujeres quieren a los hombres, compran 4 velas y se las prenden por los rincones. Brujería, brujería, vas a acabar con la vida mía. María purísima sin pecado concebía. Jesús, Mayre y José, al diablo con esas cosas. Brujo, brujo, por aquí hay un brujo, por aquí hay un brujo. No, está por acá. Sácalo de ahí, sácalo de ahí. Te voy a echar un brujito pa' ponerte jorobao. Brujería, brujería, brujería.